Bueno, la idea era trabajar sobre los tres archivos de oratorio de los lebrijanos, de la cuadra de Salvador Tábora, los tres primeros espectáculos. Y finalmente, como esto repercutió propiamente ya en un trabajo de coreografía flamenca, como fueron estos dos espectáculos que hizo Mario Maya, primero con Heredia Maya y después con Juan de Loso. No me quiero alargar, solo que quería contar hoy una cosa que la voy a apuntar, pero en fin, no puedo extender, porque hay un gesto coreográfico que es muy curioso, que está en común en las tres obras, ¿no? Hay como una especie de hilazón que une los tres momentos estos que estudiamos. Y es un momento de tensión que hay, que si empiezo por el final, pues lo podemos ver en la película Flamenco de Carlos Saura, la coreografía moderna, digamos, que hace Mario Maya, curiosamente con Israel Galván y Marco Vargas, sujetándole los brazos, y esa coreografía que le guía entre los brazos y se va para un lado, se va para otro. Y que esa viene tomada de, bueno, no sé si viene tomado, pero directamente es una idea de José Luis Navarro, fue el primero que me lo hizo ver, que viene totalmente del momento de quejío, que con las cuerdas están agarrados, tira para un lado, tira para otro, y está tomado de un momento de oratorio en el que de la camisa le tiran a uno que intenta escapar y tira para un lado, tira para otro. Quiero decir que hay como una especie de gesto que se repite y que enlaza un poco estos tres momentos que me parecen seminales de una manera nueva de entender el espacio flamenco y el espacio del flamenco. Ya, te dejo.